Damián, Poético MC, ajá, The Machine, Biancucci, Patán, Profeta el Newton, Nekawan. Hacer dinero es el objetivo, con ropa cara y carros deportivos. Hay más largas y cortas y muchos explosivos, bajo el mando de Dios es que me mantengo vivo. Hacer dinero es el objetivo, con ropa cara y carros deportivos. Hay más largas y cortas y muchos explosivos, bajo el mando de Dios es que me mantengo vivo. Ve como arranco, como ronco, el rudo lejos neteando, como diplomo en la cara, entrando el alojo prendiendo, como cambio el otro peine y encima se los vacío. Como Freddy la pesadilla estoy causando escalofríos, sangre fría siempre flaco a la hora de atacarte, volarte el cerebro en mi vida. Pero hay que tener coraje, ser un pibul, un salvaje, todo el miedo y sentimiento tíralo por el drenaje, para que no quedes pegado en una crisis de nervios, ando con lentes blindados por si me atacan los cuervos. Que sale de la casa lleno con 32 pepas que se van en un segundo cuando el gatillo se aprieta. Nosotros salimos de noche cuando las calles están solas, y tomamos la autopista, no habrá tráfico ni cola. De pronto unos médicos, una que otra gabala, y como plomo para plomo, así que ponen coman bala. Después se les sepulta y gasta el censo en tierra lo que nos quitaron multa. Estaba de parte mía y de todo mis convive, y es que el vivo vive hasta que el pobo lo decide. Y que ande con cuidado y no nos quede soldado, que estoy bien parado como siempre lo he estado. Y que ande con cuidado y no ronque del soldado, que para esta guerra ya estamos preparados. Hacer dinero es el objetivo, con ropa cara y carros deportivos. Hay más largas y cortas y muchos explosivos, bajo el mando de Dios es que me mantengo vivo. Hacer dinero es el objetivo, con ropa cara y carros deportivos. Hay más largas y cortas y muchos explosivos, bajo el mando de Dios es que me mantengo vivo. Verá con calma, parce, y no intente propasarse, que unos nacen pa' ser estrella, pero otros pa' estrellarse. Evita el rock si no piensen subestimarme, que si busca con paciencia puede que llegue a encontrarme. Soy agradable si por las buenas se trata, pero no joda con este si le teme a la fogata. No me impresiona el tipo con cara más rata, sino el que tiene 70 y todavía anda en dos patas. Cambiando el tema, a mí no me hace falta un haga para dar a respetar el sentimiento sudaca. Soy de Caracas donde te brinca una laca, pero también un hip hop que con music se destaca. La muerte se tienta, después te encierra en un laberinto donde te gobierna. Mi tentación cuando ya te enferma, como nieve codicioso se envicia, para que tu alma se calcine en la malicia. La pobreza desespera, y si te rindes así muere cualquiera. Sé quién eres serio y activo en la balacera, en la esfera. La delincuencia es capaz audaz de trastornar, siempre preso de gatillo y puedes matar. Muchos infiltrados, cerebros maquiavélicos que han sido derrocados. La pólvora libera la demencia que el demonio ha desatado. El inocente cae en las garras del águila, el niño es abatido en una guerra entre bandas. Socio, no te vuelvas loco, si en fracciones de segundos se te vuelve el coco. Hacer dinero es el objetivo, con ropa cara y carros deportivos. Hay más largas y cortas y muchos explosivos, bajo el mando de Dios es que me mantengo vivo. Hacer dinero es el objetivo, con ropa cara y carros deportivos. Hay más largas y cortas y muchos explosivos, bajo el mando de Dios es que me mantengo vivo. Estoy en mi esquina en la rutina, con coca, hierba, heroína, medicina para el que esté enfermo de moral y autoestima. Yo solo busco la plata y sé que muchos tratan de echarme la guaca y después preguntan por qué los matan. Por más que quieren ganar respeto dentro del gueto, no tienen peto, de cualquier forma que quieras le meto. Mientras se dan mala vida buscándome con un cuartel, yo estoy contando billetes con dos malas en un hotel. Salgo de mi casa como siempre, un nuevo día me espera. Recorrer la jungla de concreto repleta de fieras. Como las llaves y enciendo el motor de mi vehículo. Subo el volumen del rap para ahuyentar a los rimeres. Lo llevar por el sonido de la caja y el bombo. Voy busco a mi combo. Si te la comes, te la pongo en la mien. Niga, estas son las grandes ligas. Póngase el pelo antes que le explote la barriga. Evoluciono rápido, no soy el mismo de antes. Mantente distante, que las rimas que me aguante. No hablo mucho, pero ando con los mejores, dejándonos caer. A muchos competidores, nuestra apariencia piensan que nos sacamos pecho en la cande contra quien sea, si sean de los más arrechos. Nuestra apariencia piensan que nos sacamos pecho en la cande contra quien sea, si sean de los más arrechos. Hacer dinero es el objetivo, con ropa cara y carros deportivos. Hay más largas y cortas y muchos explosivos, bajo el mando de Dios es que me mantengo vivo. Hacer dinero es el objetivo, con ropa cara y carros deportivos. Armas largas y cortas y muchos explosivos. Bajo el mando de Dios es que me mantengo vivo. Ya tú sabes quiénes son. You know. Desde Petare, Jota, Paco de Julio, la Táchira Sarría, el Muro, la Cosa, la Candelaria Family, 100% esto es Calacra, Violenzuela, el Muro, los buitres, los mensajeros, raperos, talento original, más que se la coma, Sarría, y el que se la monte, aquí tenemos el taladro, la costilla. Ya tú sabes, los verdaderos raperos. Escúchale, escúchale, escúchala. A los que dicen que son los mejores. Oye, aquí están los mejores. Patán, Bético, Eka, Damián, Profeta, Biancuchi, In the House, los musulmanes de Venezuela. Aquí está Neo.